Y acabamos de escuchar a Roxana, Si Tú No Estás Aquí. Vamos a seguir con una canción un poco más movida. Y vamos a seguir con los saludos. Un saludo muy grande para la señora Reina López y la familia López Ibarra. Ellos los conocí esta noche, unas personas muy agradables. Ellos son de Monterrey y del DF. Les voy a dedicar esta canción de Jesse Joy, y esto es Espacio Sideral para todos ustedes. Perdón, esto es Playa Limbo, El Eco de Tu Voz. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Yeah. Y eso ha sido Jesse y Joy con El Espacio Sideral. Anteriormente estamos escuchando a Playa Limbo con El Eco de Tu Voz. Voy a mandar un saludo muy especial para una chava que se comunicó vía Facebook desde Zacatecas. Ella se llama Coco. Bueno, me imagino que es su como su apodo. Pero ella se llama Coco y me pidió algo del señor Marco Di Mauro. Esto es Mi Vida Sabe a Ti. Ahí está tu canción. Disfrútala y hazle publicidad a Movimiento Pop para todos ustedes. Posible que entre tanta gente ahí pudieses tú fijarte en mí. Y ahora casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. Empezará yo a volar. Parece inevitable nuestro amor. Ya no tenemos miedo ni al dolor. Prométeme de nuevo que eres cierto, es así. Estás buscando solo a mí. Sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Tú júrame que nunca acabará, que no es la primavera. Para entender tu partida,

quiero amar, que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Quiero pertenecer, que hacer algo en tu vida, que me puedas amar con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás. Que cada frase oculta de lo que tú digas en un beso hablará. Ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar. Suceder. Conmigo no hay peligro, ven, te necesito. La distancia no es motivo de olvido. Aquí estoy yo contigo y para siempre yo estaré. Y acabamos de escuchar a Lu por Besarte. Ellos hacían un muy, muy buen dueto. Anteriormente ella se lanzó como solista, Patti Cantú, que le ha ido más o menos. Sacó un disco y como que sí, como que no, pero pues ya la lleva Patti Cantú. Y el cuate que antes cantaba, con el que ella hacía el dueto, es un grupo que se llama Sandoval y también creo que a ellos sí les ha ido un poquito mejor. Él también agarró otra chica, empezaron a cantar y como que las cosas ahí sí se han ido mejor. Vamos a mandar un gran saludo para el señor Víctor. Él pidió algo de la señora Soraya, de la desaparecida Soraya. Muy buen tema, ¿en dónde estás? Escúchenlo para todos ustedes. No rompas el silencio, no tienes por qué hablar. Tus ojos te han delatado. Perdona si no lloro o no comienzo a gritar. Mis emociones se han gastado. No he querido confrontar lo que estaba frente a mí. Cerré mis ojos para nunca verte ir. ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar. ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Yo fallé en preguntarte a dónde vas. Quizás por dentro lo temía. Pensé que al no decirlo nada iba a pasar. Te he soñado siempre en mi vida. A tantas dudas nunca les di razón. ¿Cuántas noches añoraba otra voz? ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar. ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que si debí luchar por ti o si ya yo te perdí? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos? Déjame quererte más. las almas juntas se hicieron para dar y sentir amor. Hoy mi mundo está un poco cambiado. Déjate querer, déjame querer. Siente el aire y escucha tus latidos. Déjate querer. Y ya no se acordaba de esa canción de Thalía, Love, una canción muy fuerte que pegó en los antros, en las discos, en los años 90. Muy buena rola, fue una de las primeras canciones de Thalía después de Timbiriche. Anteriormente estábamos escuchando a Soraya con ¿En dónde estás? Vamos a dar el número de cabina una vez más, 979-779-5367. 979-779-5367. Vamos a mandar un saludo para Juan de parte de una nena que no dio su nombre, nomás dijo pon una canción de RBD para Juan, pero pues, no me dio su nombre. Ahí está tu rola. Esa canción dedicada para Juan de parte de una chica anónima, no quiso dar su nombre o se le olvidó darme su nombre. RBD, sálvame. No se muevan, sigue Shakira con Miguel Bosé. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza. Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad. No te dejo de pensar.

tus jeans eran algo tan detestable. No permitían iniciar la batalla, echados en la hierba. Me gustaba explorarte hacia el sur, al sur. Esto ha sido Magneto para siempre. Anteriormente, Juan Gabriel con Amor Eterno. Un saludo muy grande para Maura y para todos los cuatres que trabajan en McDonald's de College Station. Tenían mucho que no se comunicaban. Pensé que ya se habían olvidado de Movimiento Pop. Vamos a ir con un tema. Esto es Amor Extremo para todos ustedes. Jimena Salirana, muy buena rola. Escúchenla. Amor Extremo. Más que estar You listen KIOS 89.1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Acabamos de escuchar a Jimena Salirana, Amor Extremo. Número de cabina 979-779-5367. Esto es para toda la gente que se está prendiendo y siguen llamando. Después les late esta rola para que se dejen caer. Llamen. Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies. En tu madre y déjate caer. Mira el cielo se ve, y a la tierra después. puedes combatir. Si dos se besan, cambia el mundo. El mundo cambia, cambia, cambia, cambia el mundo. Brotan alas. Combatir, si dos se besan, cambia el mundo cambia, cambia, cambia, cambia el mundo, brotan alas. Parabarabaram, parabarabaram, monocordio, amar es combatir, un soundtrack de la película Así del Precipicio, muy buena película, siempre la recomiendo, ¿qué onda conmigo? Anteriormente, Café Tacuba, Déjate Caer, gracias a la gente que se sigue comunicando, 979-779-5367, y todos los cuates de Facebook, no se olviden, temprano yo subo el programa para que lo escuchen, pues en cualquier parte que estén del mundo. Gracias por apoyar mi sueño, por apoyar a Movimiento Pop. Vamos a seguir con el señor Bumburi. Esto es Viento a Favor. Muy buen tema, muy buena rola, espero que les lata. Thank you.

sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás, en ese espejo ya roto Y eso ha sido Yuri con El Espejo, dedicada para Maura y para todos los cuates que están trabajando todavía estas horas para todos nosotros los que tenemos hambre. Cáganle ahí para que los conozcan a todos los muchachos. También anteriormente escuchamos a Mecano, Mujer contra Mujer. Esa canción iba dedicada para Lorena e Isabel. Quiero les voy a tocar música más movida para que se prendan, para que empiecen el fin de semana. Quiero mandar un gran saludo, muy fuerte para los primos, para mi primo Quincy, para Rubén, para Temo, para Chorcha, para el Chucky, que me porté mal con ellos el fin de semana. Espero algún día olviden ese mal entendido. Saben que los estimo y los quiero mucho. Esta canción es para ustedes, para que vean que la amistad mía siempre está ahí. Eso es Belanova, toma mi mano, escúchenla, espero y les lata y ojalá y la estén escuchando. Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar. Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas solo. Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme. Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensar. Es el final. Esto no es fácil, pero yo estaré aquí. No te sientas solo. Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensarlo. Sé que duele caer y hoy estoy aquí para. Buscarme.

Sentidos Opuestos Eternamente. Sentidos Opuestos era un buen dueto. Lástima que se separaron. Pero hay un pero muy grande. Ellos empiezan, ellos sacan disco. Me parece que a finales del año, antes de que termine el año. Igual que OV7, ellos ya empezaron una gira en México. OV7, ahora entrando el año, empieza la gira acá. El disco está más o menos. Todavía no le puedo dar un buen sí, un buen punto bueno, porque pues todavía no se lo merecen. Pero sí, ya están en los 40 más buenos. OV7, la nueva canción de ellos. Hace como 3 programas la toqué, a ver si la vuelvo a tocar después o a ver si antes de que se termine el programa, para ver ustedes qué opinan. Vamos a seguir con más música. Eso es Paulina Rubio para ustedes. Nos quedan 20 minutos de programa. Disfrútenlo. Thank you. llegará. Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Ya morí. calle de las sirenas. La calle de las sirenas para todos ustedes. Eso fue Cabá. Eso fue Cabá, disculpen. Anteriormente estábamos escuchando a Yuri con Ya no vives en mí. Anteriormente de eso, se me acaba de ir el tiempo, lo siento. Nos vemos la próxima semana. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Los espero a las 11 de la noche el próximo viernes. No se olviden. Perdón si alguien me faltó en algún request. Y lo hice en KEOS 89.1 FM. Hasta la próxima. Si toman, no manejen. Pásenla rico. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Me despido, Aldo López, Movimiento Pop. La próxima semana los espero. Misma hora, mismo lugar, 89.1 FM. Thirty years ago in 1980, astronomer Carl Sagan's career as a television commentator hit its peak with the PBS series Cosmos. 13 one-hour documentary programs filled with cutting-edge astronomy and special effects, enhanced by the music of Vangelis and a long list of classical and electronic artists, produced a worldwide hit that's been seen by over 500 million people in 60 countries. The series helped establish electronic space and ambient music as a popular genre. I'm Stephen Hill, and on this transmission of Hearts of Space, we commemorate the 30th anniversary